Punto en directo, así pienso, versos diestros, saco todo movimiento, haces dentro de mis textos, soy el micrófono abierto, que pensaban que tenía dentro de mi seso, letras que promueven doble H, droga que al tocar se vuelve adictos, hasta policías en las calles, arsenales que me cargo, atrapo, capto versos, sub y bajados esfuerzos, ojos ebrios, inspirado desde adentro, porque pongo como métodos ejemplos, para personas malas, destacadas son toneladas, evolucionadas, acapala mis palabras con metáforas equilibradas, improvisadas, con mi lengua pongo microfónica, mente armas atomizadas, malas bocas, exportan malos versos, virus como intermedio, pesa todo esto, un peso vale el rap en estos tiempos, consistiendo en levantar cimientos, doble H está sufriendo, manifiesto fuego en cada palabra, escrita con la pluma y el papel, como drogadicta, entre noches el calor lo bajo con almohada, la cerveza me acompaña cada madrugada, ojos quedaron cubiertos entre párpados, muertos desgastados por hacer incesto con mis versos, multiplico mi cuaderno, queda claro, el maestro contra todo esto, desde el sexto grado impuse un onceavo mandamiento, escucha hip hop 24/7 hasta quedar muerto, para trabajar en todo esto enfoco textos, versos diestros con mis versos, manifiesto inquietos movimientos, entre historias y conceptos siempre encuentro inspiración para expresarlos en directo, el micrófono abierto siempre mi instrumento, simplemente vengo siendo evolutivo entre los textos, el alumno de las calles, ja. Ellas aprendieron a adaptarse, a modificarse a los pasos de este padre, no me ladren por los regos.